El día 18, los presidentes de las direcciones de las prefecturas Hyogo, Miyagi, Hiroshima, Yamaguchi, Ehime y Fukuoka de la Asociación General de Coreanos en Japón dieron declaraciones a la prensa en apoyo a la orientación sobre la reunificación de la patria trazada en el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea.